No, amigos, no es Friday, no es viernes, pero es domingo de directos. Dedicamos esta canción al señor Dioscorp, que seguro que sabe que este temazo es un icono del friquismo, una fábrica de memes espeluznantes. Y como muchos de los grandes memes de la historia de Internet, pues, señor Jack Torrance, saludos. Pues hay una historia, hay una gran historia detrás, una chavala con dinero y con ganas de triunfar, pues encargó un videoclip a una empresa que hace videoclips. Y el videoclip y la canción es pegadiza. El videoclip hay que verlo, se llama Rebecca Black. Y el tema se llama Friday. Y el tema es. El videoclip es tan horroroso que es gracioso, es irrisorio. Se presta a la broma, a la chota y a la guasa. Y la letra es genial. Mañana es sábado y luego viene el domingo. Para hacer este videoclip participaron compañeros del instituto de la señorita Rebecca Black. El tema se hizo tan famoso que terminó sonando y alguna intérprete como la señorita Katy Perry pues invitó a uno de sus conciertos a Rebecca Black y a modo de mofa cantaron ese tema, pero es que la gente se sabe el tema porque además de pegadizo es gracioso lo tonto que es. Saludos al señor Tío Paco y al señor Abelillo 86, comercial geek, que se prodiga poco en estos directos, pero siempre es una alegría teneros con nosotros celebrando este temazo horrible. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, amigos! Es el tema Friday de Rebecca Black. Me gustaría que lo vierais, me gustaría que pudierais verlo como yo lo estoy viendo y disfrutarlo. Mientras tanto, pues vamos a pinchar nuestro canal de YouTube que nos proporciona música lo-fi hip-hop radio. Que muchos me habéis preguntado qué tema es. Lo-Fi Hip Hop Radio, temazo tras temazo de música tranquila, música ambiente para todos los públicos. Rebecca Black for President, dice el señor Abelillo, Paco G, que también se suma esta tarde de directo. Yo no sé vosotros, pero estoy molido, llevo un día de mucha actividad y un sábado de mucha actividad, pero tenía tantas ganas de hacer directos, de contaros cositas que qué menos que grabar. Además, estoy en un modo productivo escritura. Estoy trabajando mucho en el relato este del que os hablé. Y estoy intentando publicar al menos un post al día en vidasenred.com. Un post al día en vidasenred.com. Lo cual no es fácil, ¿eh? Yo sé que hay gente, sobre todo en la plataforma Medium, que se propusieron hacer eso de escribir una entrada diaria y puedas hacerlo durante un tiempo, pero tienes que pensar muy bien qué temas a tocar para también tampoco no volverte pesado. Señor Fito, Unknown Artist, bienvenido a Unknown Artist. Y voy a contaros algo bastante cotidiano, algo que me ocurrió este viernes. Este viernes quedé a comer con el señor José Antonio, J.A. para los amigos, y hacía tiempo que no tenía una quedada geek con amigos geeks, porque Para los que no conozcáis a los geeks, siempre hay un patrón que se repite. Nos saludamos, nos ponemos al corriente y la pregunta de rigor es ¿qué gadgets tienes ahora? Y en ese momento es el momento que llama el señor Rupert Dax el momento prestidigitador, que es en el momento en que empiezas a vaciarte los bolsillos y a sacar palomas, serpientes pitón, cuerdas hechas con flores. Bueno, empiezas a sacar gadgets, amigos. Y yo pues saqué un gadget con el que estoy muy contento, que es la Samsung Galaxy Tab A, una tablet de menos de 100 euros, que es la tablet que estoy usando ahora mismo para pinchar música. Es la tablet con la que he puesto el vídeo de Rebecca Black. Una tablet con la que estoy leyendo el libro 7 Evas. Con la que estoy leyendo feeds gracias a la aplicación Feedly y entradas de Medium, leyendo al señor lector, leyendo al señor Jonathan que lleva tiempo sin publicar y además pues lleva hay un momento de silencio de radio que me preocupa, pero bueno, es lo que tiene vivir al límite y vivir en situaciones de dificultad. 2 semanas llevamos sin leer nada del señor Jonathan, y Jonathan, amigo mío, nos encantaría saber algo más de ti. Bueno, pues os contaba que estaba con el señor JA y estaba con él enseñando gadgets, la Tab A, poco más. Y bueno, pues me interesan siempre los gadgets que tienen mis amigos. Señor JA es un geek que compra con cabeza, a diferencia de otros que no siempre estamos ahí de aquella manera. Por cierto, hoy son las primarias del PSOE y yo no sé nada. Es que acabo de llegar a casa, amigos. Y el señor sacó una serie de equipos que me interesaron mucho. Uno de ellos es el Xiaomi Mi Max. Yo que soy un fan de los phablets, me parece que es un dispositivo que tiene el tamaño perfecto. 6 pulgaditas o pulgadazas, ideales para usar como teléfono y como tablet. Para leer libros, fantástico. Le falta un S Pen. O sea, si Samsung sacara un modelo de la serie Note con 6 pulgadas, ahí está Converso 72. Ahí está Converso el primero. Pero ese fue no el único, porque llevaba ya tiempo con este, creo que en la última quedada que estuvimos varios ya lo enseñó. Hay otro equipo que me gustó mucho, pero muy mucho, y la historia que hay detrás de él me gustó aún más. Bueno, ya sabéis que yo estuve en un momento dado usando Wallapop intensivamente, tenía que deshacerme de varias cosas y a raíz de eso pues el amigo J me dice, pues mira, yo también estuve ahí en Wallapop y encontré esta tablet que te voy a enseñar. Y me saca una tablet Kindle Fire 8 HDX, que es un pedazo de tablet, Snapdragon, bueno, sobrada y resobrada. Un diseño muy, muy bonito. O sea, una tablet potente, una tablet que ya no vende Amazon. Voy a intentar hablar algo de estas tablets. Y me dice, ¿sabes cuánto he pagado por ella? Pues no tengo ni idea. Pues además está perfecta, ¿eh? 35 euros. 35 euros, tío. ¿Pero esto cómo es? Bueno, cuando llegó a casa la probó, se puso a enredar con ella y estaba tan bien que el tipo tenía dos y dijo, oye, que te compro la siguiente. Y uno se pregunta en estos momentos, ¿por qué estas cosas no me pasan a mí? Como el señor... Ay, se me ha olvidado el nombre. Que ha escrito hace poco. Por cierto, ha escrito Fejudín. Ha escrito hace poco en Instagram. Y este era otro de chollos. Ahora, este se le ocurraba, pero de esto de peinarse a base de bien los foros. Y de hacer cambios donde terminaba ganando. Pues esta ha sido una de las chismes que he visto, el Xiaomi Mi Max, que me ha resultado muy interesante, y la Kindle Fire 8 HDX. Y por cierto, los señores de Amazon han presentado pues nuevas tabletas. Las tabletas Kindle, las Kindle Fire, pues Amazon presenta dos tabletas, la de 7 pulgadas y la de 8 pulgadas. Muy interesante la de 7 pulgadas, la de la Fire HD, la de 8 pulgadas es HD, cuidado. Buenos tamaños, la Kindle Fire 7 son 70 euros para todo el mundo y 54,99 para los premium. Y la nueva Fire HD 8 son 109,99 para los no premium y 89,99, es decir, 90 euros para los miembros premium, que se ahorran 20 euritos. Y hoy estaba hablando con un amigo que es un buen amigo de la iglesia y oyente de este podcast, que tiene una Kindle Fire en una oferta de estas irresistibles que sacó a Amazon. Pues él la compró y un día la trajo a la iglesia, me la enseñó y estaban muy contentos con ella. Pues una familia con varios hijos y poco tiempo para ponerse delante de la pantalla, lo ideal es una tablet que siempre está encendida. La enciendes, la usas. Y hacía poco había leído que Amazon presentó un estudio de test de resistencia de sus tablets Kindle Fire y, según sus datos, estas tablets eran mucho más resistentes que el iPad. Mucho más. Y curiosamente esta tarde me decía mi buen amigo Iván, me decía, pues mira, una de las cosas que me encantaba de esa tablet era lo resistente que es. Y aquellos que tengáis niños pequeños sabréis muy bien lo importante que es la resistencia de una tablet. Pues son tablet con unas especificaciones muy, muy ajustaditas, pero que están muy bien. Es decir, estamos hablando de la Kindle Fire 7, son 1024x600 de resolución, mientras que la Fire 8 HD son 1280x800. 4 núcleos a 1,3 GHz, que no está nada mal. De RAM no sé cómo van, pero deben de tener 1 GB de RAM. Deben de tener 1 GB de RAM, si no me equivoco. Almacenamiento interno, hecho 16, la de 7 pulgadas, 16 o 32, la de 8 pulgadas. Cámara frontal VGA, cámara trasera de 2 megapíxeles, wifi de doble banda, 8 horas de uso mixto, 12 horas de uso mixto el modelo superior, 295 gramos el modelo inferior, 369 gramos el modelo superior. Una tablet que está muy optimizada, y yo doy fe de ello, muy optimizada para ese uso que vamos a hacer con frecuencia, que es leer, escuchar música, ver vídeos y algo de redes sociales. Esos son los usos que vamos a hacer en una tablet. ¿Que quieres instalarle aplicaciones? Vas a poder instalarle aplicaciones, por supuesto. Si quieres hacer fotos, pues olvídate, porque las fotos son también son correctas, pero son justas. Y si quieres jugar a juegos ahí en plan tochillos, pues bueno, más complicado. Ahora, todo lo que son casual games, juegos casuales, te van a ir porque el hardware tampoco exige mucha cosa. Sí, confirmado, es 1 GB de RAM. La parte buena, el precio, gran precio. Señor AgriExpress, JJ, Gabriel, saludos amigos míos. Y la gran pega para mí es el launcher de Amazon. No me entusiasma, pero es algo que tiene solución. No es algo complicado de flashear. Así que, dicho esto, ahí tenemos tablets que están pues muy apañadas y muy bien de precio para todos. La pena es que no haya tablets potentes como la Kindle Fire 8, que José Antonio compró por 35 irrisorios euros. Tremendo. Bueno, yo ahí sigo con mi Tab A, muy contento. Pantalla de calidad, sonido de calidad, autonomía, potencia, 2 gigas, muy bien. Pero principalmente, pues eso, la uso para leer y esos vídeos y poco más. Y dicho esto, pues vuelvo a acordarme de la novela 7 Evas que estoy leyendo y el uso intensivo que hacen de las tablets. En el día 20, ayer escribí un post que se llama No tengas amigos geeks, donde hablo un poquito de todo esto. Y es interesante ver cómo en la novela, la estación espacial, en una especie de equipo, naves que están orbitando la Tierra por distintas razones que no voy a spoilear ahora. Saludos amigo habanero. Pues básicamente lo que tienen son tablets. Tablets y tablets. ¿Por qué? Porque consumen poco, porque se conectan a servidores donde están las aplicaciones y se centraliza el envío de imágenes, y porque lo que necesitan es una tablet. Va a todos lados contigo, es resistente y va genial. Me da pena que se acaben las tablets. Si queréis saber más sobre mis opiniones, mirad antiguas entradas. Pero ahí están. Ahí están las tablets retrocediendo. Y por eso os decía, no tengáis amigos geeks, porque os van a incitar a comprar cosas. Cosas que no os planteabais hasta que no empezasteis a mezclaros con ellos. Esa es la vida. La amistad entre geeks es una amistad que no os conviene. ¿Verdad, Abel? ¿Verdad que sí, Abel? Tú sabes de lo que hablamos. ¡Ay, madre! Hombre, el señor Fernando, que también ahí nos está escuchando, me ha enviado una historia. Oye, chicos, gracias por enviarme estas historias. Me habéis enviado dos historias. Una es del señor Fernando, que me ha mandado una historia que estoy pendiente de leer. Los fines de semana es que para mí son, a veces son complicadillos. Pero también quiero dar las gracias a otro amigo de la isla que sigue creciendo. Ahora mismo vamos camino de los... Bueno, hemos superado los 470 miembros. Exactamente 471 miembros. Oye, no está mal. Y hay un buen amigo que esta semana me ha mandado un relato. Es el señor J. López, que además se lo ha trabajado bastante. Me ha mandado ahí un relato basado, según me cuenta él, en hechos reales, un señor que se llama Christopher Bello Ruiz, exiliado en Estados Unidos, y un hacker venezolano. Y J, pues desde aquí muchísimas gracias por ese relato. Y bueno, pues seguimos comentando algunas cositas, algunos cambios. Bueno, el señor JJ dice, como ha dicho el señor Converso, Xiaomi Mi Max, mejor opción a una tablet de 7 pulgadas. Yo creo que sí. La verdad es que Xiaomi está alcanzando sobre todo unos estándares de calidad y de confianza de los usuarios que se han ganado. Se han ganado a pulso pues esa reputación que tienen. Hoy en día Xiaomi, para muchísima gente que estamos metidos en el mundillo, más o menos, en el mundillo de la telefonía móvil, es decir, un móvil con el que no te vas a equivocar. Y es verdad, es que no te vas a equivocar. Porque lo hacen bien. Porque saben lo que hacen. Y bueno, hemos tenido una despedida dentro de las infraestructuras de la isla de Vidas en Red. Bueno, no una despedida exactamente, sino más bien un reajuste. El Mac Mini que estaba en el salón pasa a ser un equipo de producción. Pasa a ser un equipo de producción normal. Vamos a hacer cirugía, vamos a meterlo en la sala de operaciones, vamos a abrir el Mac Mini, vamos a meterle un disco SSD y vamos a ver cómo vuela ese SSD, que siempre es un acierto. Dice el señor Abelillo86, dice, el Mi Max es uno de los que tengo en mente como futuro smartphone. Pues yo tengo muchas, muchas ganas de hincarle el diente a alguno, y si alguna vez jubilo el iPhone, que terminaré jubilándolo, aunque sea por simplemente por el hecho de no querer a veces gastarte más dinero, que es una cosa, es un tema con el del que hablaba con el señor José Antonio. Es, tío, es que están las cosas de una manera, ahora mismo en la tecnología, si quieres gastar poco dinero, puedes gastar poco dinero y vas a conseguir calidad. No hace falta que te gastes 900 tronchos en un smartphone, cuando por 200 euros puedes tener smartphones magníficos. Y no soy yo el que lo dice, lo decís muchos de vosotros. Dice el señor Fernando, dice, a tu entender, ¿cuál tablet sería mejor, Xiaomi o Huawei? A ver, yo no he usado ningún tablet Xiaomi. Ahora, he usado varios tablets, dos tablets Huawei. Y ahora mismo, mi opinión personal es que Huawei es extraordinario a nivel de calidad. Pero seguro Xiaomi lo hace fenomenal. Me gustaría usar los Mi Pad, y seguro que están muy muy bien, y de precio están fantásticos. Bueno, pues está hablando del Mac Mini. Yo tengo un Mac Mini que compré ya hace un par de años, lo tengo en el salón como media center, y básicamente es una pena, ¿no? Es una pena, pero es que después de, es una pena tener que usar un Mac Mini como media center, porque sobra. Es como tener un Ferrari para ir a comprar el pan. Hombre, quizá la metáfora sea excesiva, pero sí, tienes un ordenador completísimo que puede hacer un montón de cosas y tú lo usas para ver películas y series. Sí, pues me daba rabia. Ahora, yo llegué a ese punto después de haber pasado por varios Android TV que me habían salido malos, y ya estaba harto de gastarme el dinero en Android TV. Bueno, tuve dos Android TV, pero es que antes de los Android TV tuve un disco duro con dos TDTs y el disco cascó. Y ese equipo yo lo usaba para ver películas. Me tenía puertos USB, el disco duro también lo podía llenar de material y funcionaba. Y podía grabar cosas de la TDT. Es que estaba genial, era muy muy útil. Y murió. ¿Calidad? ¿Mala suerte? No lo sé. Bueno, la cosa es que quiero tener ese Mac Mini como equipo de sobremesa, como equipo principal. Pero si noto que ese i5 a 1,4 GHz se queda cortito para muchas cositas. Así que toca cirugía. El Media Center que ha reemplazado al Mac Mini, pues es el Xiaomi Mi Box, que lo compró el señor Cabrera, pero no le llegó a encajar dentro de su ecosistema. Como nos gusta decir a los geeks, ecosistema. Y yo tengo ahí pues el Mi Max, y lo tengo con Kodi. Bueno, vaya descubrimiento Kodi para todas esas series en blanco y negro, esas películas de hace 30, 50 años. Bueno, impresionante cómo puedes añadirle add-ons y ver streaming de televisiones. De televisiones, por supuesto, me refiero a televisiones de Corea del Norte, la televisión nacional de Cuba. Bueno, impresionante, impresionante. Funciona muy bien. Y el Mi Box pues tiene dos usos que me ha gustado mucho el Xiaomi Mi Box. Uno es usarlo como un Chromecast normal y corriente. O sea, tú tienes tu teléfono y le mandas Spotify, YouTube o una película que tengas en el teléfono y la proyectas. O tienes un portátil y si tienes Google Chrome instalado puedes hacer la emisión, la puedes poner así. Eso nos pasó anoche estábamos viendo una película por Kodi, y ¿qué ocurrió? Que claro, como tiene tan poca memoria el Xiaomi, puedes añadirle un pendrive externo, toda la historia, pero no tuve la precaución de que, digamos, la descarga de ese torrent se produjera en un pendrive externo. ¿Y qué pasó? Pues a 5 minutos de que se acabara la película, que ya es mala suerte, se salió un mensaje de la memoria está llena. Y además estaba muy interesante la película. Se llama Que Dios nos perdone, una película española muy muy buena. ¿Y qué hice? Pues nada, saqué el portátil, busqué la película, streaming, al Xiaomi Mi Box, tipo en plan Chromecast, desde una extensión que hay para Chrome, para el navegador Google Chrome, que te permite lanzar al Chromecast lo que sea, y de maravilla. También una razón es que yo tenía el Chromecast, tengo el Chromecast antiguo, pero es que el Chromecast antiguo no pilla las redes de 5 GHz. Y ahora con el nuevo router Asus tengo una red Wi-Fi de 5 GHz que me permite el streaming de vídeo con una soltura fantástica y sobre todo una señal más potente que antes no apenas llegaba señal al salón. Y eso que yo vivo en un piso pequeñín. Así que muy contento. Xiaomi Mi Box. Espero que me dure mucho, espero que no casque. Aparte, pues tiene un puerto USB, con lo cual puedes pincharle algo y con VLC o con MX Player o con el mismo Kodi puedes reproducirlo. Es genial, es muy muy chulo. Y el Mac Mini, pues vamos a darle cañita al Mac Mini, que me encanta lo poco que consume, lo silencioso que es y tenerlo ahí como equipo adicional. Amigos, quizás vayamos tabletizando lo que es la informática, pero al final, la gente se va a buscar las maneras de usar los torrents, de ver películas, de ver series, etcétera. El señor JJ dice, si sabes lo que compras, pueden darte muchas alegrías. Siempre 2 GB de RAM. Y los discos duros que le conectes, que sean de 3 pulgadas y media. O sea, con alimentación propia. Y si no, es cuando empiezan los bloqueos y las historias. Pues amigos, también me gustaría ahora abrir el canal de Telegram. Mi canal de Telegram, Isla Vida, de la Isla de Vidas en Red. Si alguno quiere entrar en la Isla de Vidas en Red, es súper fácil. Es súper fácil, pero no lo vamos a dar masticado. Es una especie de enigma. Como todas las islas, pues lo que hay que hacer es buscar el mapa del tesoro. ¿Y dónde está el mapa del tesoro? Pues está en isla.vidasenred.com. isla.vidasenred.com. Si entras ahí, entras en una página donde sale un enlace, donde si haces clic, no está muy oculto, está a la vista. Puedes entrar a la isla. Todos los que han entrado en la Isla de Vidas en Red lo han hecho teniendo que esforzarse un poquito, tienen interés en estar ahí, son una comunidad activa, me consta. Y si quieres participar, si quieres dejar tu comentario, ¿por qué no? Deja un mensaje de audio o, si no quieres entrar en la isla, pues graba un mensaje de audio y mándalo vía correo a vidasenred@gmail.com. Venga, no seáis tímidos, animaos. Voy a leeros una historia que ha escrito el señor Fernando Ruiz, el amigo Fernando Ruiz, que me manda un correo electrónico con una nota, un breve relato, un micro relato, que se llama Historias de un geek en la ciudad masificada y otros pensamientos. Y dice así. Esta historia es vivida como a todo geek le gusta. Caminando por las grandes metrópolis de hoy en día. Tal vez a la mañana con una gran ilusión de un día que comienza después de un exquisito desayuno. O al regreso, un poco cansado de ese día caluroso de verano o ese frío día de invierno. como todo geek que se respete, llevando seguramente un móvil, no de los de alta gama, no señor. Nosotros hacemos maravillas con uno de gama o media o baja. Le sacamos el jugo porque no nos sobra el dinero. Por supuesto, algunos con sus notebook o Chromebook o tablet, da igual. Lo importante es estar conectado a la Matrix. Perdón, a Internet. Cada tanto asocio lo virtual con lo real. Caminando de acá para allá observo a la gente que pasa. Por mi naturaleza geek siempre observo qué móvil tienen para saber qué marcas usan, dado que el móvil se ve y las notebooks, salvo en un ambiente de oficina o de casa, es difícil conocer las marcas. Hace un mes WhatsApp tuvo un corte del servicio. Viajando en tren a mi casa, de repente casi toda la gente, a los minutos, empezó a curiosear el móvil de su vecino. Yo me dije en mis adentros, ¡qué chusmas son! ¡No, señor! El corte de WhatsApp había comenzado. Al rato, como una marea humana, uno en uno comenzaron a guardar sus móviles, chicos, medianos, grandes. Yo estaba enterado hace unos minutos atrás gracias a Telegram y sus grupos frikis. Se transmite rápidamente la noticia. Me empecé a reír, no de maldad, sino de compasión. Porque esa gente, con esos aparatos de altísima tecnología, los usaban solamente en un 20% de su potencia. Mientras que yo estaba escribiendo un mail, usando Telegram, Twitter, limpiando archivos, Spreaker, etcétera, etcétera. Siguiendo con el corte, empecé a hablar con mis amigos geeks, frikis, hackers, por Telegram, escribiendo, hablando, enviando mensajes de voz, toda una maravilla. En ese momento empecé a ver algunas miradas que se dirigían a mí diciendo, ¿de dónde ha salido este marciano? ¿Tú qué hablas con el móvil cuando todos nosotros lo tenemos guardado porque no hay internet? Pues esta es la historia del amigo Fernando, que nos ha mandado ese mini relato. Un relato, bueno, un relato me imagino que bastante real. Un relato novelado en base a su experiencia. Increíble. Muchas gracias. De verdad, gracias. Me encanta que me mandéis esos mini relatos y haré todo lo posible, pues, por leerlos. Tengo otro más. Un relato del señor J. López. Y es un poquito más largo. Y me lo manda por Telegram. Es curioso, ¿no? Espero que no lo hayas tenido que teclear, amigo J. López, desde tu móvil. Pero vamos a leerlo. O por lo menos vamos a leer una parte. Y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí el relato del amigo Fernando. Un hacker venezolano de familia de clase media que vivía en una ciudad satélite a la capital caraqueña se robaba la conexión dial-up de los cajetines de la compañía de teléfonos y estaba siempre conectado a la red. No necesitaba esperar que un familiar colgase el teléfono de casa para estar conectado, porque siempre lo estaba gracias a su hackeo. Después de muchos meses de pruebas, consiguió como ultrajar la seguridad de un banco y acceder a la gestión de los cajeros automáticos y el proceso que llevaba el registro de retiro de dinero. No existían ingresos para aquella época y cuando debía reponer la agencia bancaria al día siguiente en la mañana. Sabía que entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana podía tumbar la plataforma. En ese horario no había personal que vigilase movimientos extraños en la red del banco. Teniendo todo estudiado, procedió a tumbar la plataforma una madrugada y fue al cajero a probar. retiró una pequeña cantidad, pidió un ticket de saldo en una segunda operación y tenía el mismo saldo que en la operación anterior. Al día siguiente fue al banco con la libreta y pidió actualizar la libreta. Tampoco estaba reflejado el movimiento bancario del cajero la madrugada anterior. Esperó unas semanas, fue de nuevo a actualizar la libreta y tampoco tenía cargado el dinero. Era evidente que en el banco se habían dado cuenta de que al reponer aquella mañana faltaba una pequeña cantidad de dinero que no aparecía registrada en ningún movimiento. Habiendo probado varias noches, tumbar la plataforma, estaba decidido. Daría un golpe que le haría salir de ese estatus de clase media. Y fue entonces cuando planeó juntar a 10 personas más para llevarse el ataque masivo a los cajeros automáticos, para poder reclutar a las personas. Primero fue donde sus amigos más allegados y otros pseudo-hackers, entre ellos. Para poder reclutarlos les ofreció un negocio donde podían ganarse 5 millones de bolívares en una noche. Pero para explicar cómo debían de darle a él primero 1 millón. De esa manera el recluta no sabría cómo sería el método. Primero, para no intentar hacerlo por su cuenta y porque tampoco serían capaces de delatarlo a una autoridad si ya habían entregado 1 millón de bolívares. No lo perderían por ir a la policía a delatar a alguien cuando seguro la misma policía no creería que ese método para aquella época sería posible. Una vez reclutados a los 10 personajes, después de recibir muchos rechazos por quienes decían que no pagarían un dinero por adelantado sin saber de qué iba el negocio, lo juntó a todos en una noche de un sábado en su casa. Ya tenía un plano pegado a la pared con la disposición de todos los cajeros que funcionaban con esa entidad bancaria, sin existir Google Maps. Pues tuvo que buscarlos uno a uno, los que no conocía, y probar si estaban regularmente y si funcionaban. Al lado había hecho una pizarra con varios cálculos, donde explicaba que si por cada cajero la persona hacían X cantidad de retiros, podrían obtener un suculento botín. Y a cada uno de los 10 partícipes les tenía asignados 4 cajeros desplegados en la ciudad de Caracas, con 4 cajeros, según el tiempo de ejecución, no sería posible detectar aquel movimiento bancario que se realizaría entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada. Y si todos lo hacían al pie de la letra, obtendrían 5 millones de bolívares que él ofrecía por ese negocio. La operación salió según lo previsto. Todos hicieron los retiros y, después de comprobarlo, nadie tenía dinero retirado de sus cuentas. Pasados los meses, uno de los partícipes, en una fiesta estando borracho, contó todo para lucirse entre sus amigos, entre ellos un funcionario de la policía científica. El policía escuchó todo el relato y hasta pidió más detalles. Todo lo contó, pero no pudo contar el método de ultraje a la plataforma porque no lo conocía. Pasadas unas semanas, se lo llevaron detenido al amigo y comenzando una investigación por desfalco en los cajeros automáticos, pero sin pruebas. Todo estaba tan bien planeado que no podían seguir un rastro hasta él. Hicieron un juicio y se le culpó de ultrajar la seguridad bancaria, pero no de desfalcar los cajeros porque no había pruebas. Para aquella época no existían penas por delitos informáticos, así que la sentencia fueron 10 años sin poder hacer uso de un ordenador o de entrar en un cibercafé. Este es un caso que nos relata el señor J. López, un caso de la vida real, y nos dice que si entráis en Google y buscáis Christopher Bello Ruiz, que está ahora exiliado en los Estados Unidos, pues podéis comprobar esta historia. Yo no la he comprobado, no me interesa comprobar si es cierto, simplemente pues me interesa leer una historia y leer las historias que vosotros me hacéis llegar. Uno de vosotros, el señor JJ, me pregunta si la emisora de Vidas en Red está offline. No, no, no está online. Este es mi teléfono y está sonando la emisora. Este es un directo con Rupert Dax. Y este es un tema que estoy pinchando. Esto está sonando ahora mismo en vidasenred.caster.fm. Vidasenred.caster.fm. No sé, todavía no he empezado a hablar. Suena la música de Mike Oldfield. Si suena un poco lata es porque está sonando del altavoz de mi teléfono. Así que me alegro que me hagáis la pregunta, porque sí, la emisora sigue funcionando. Ahora mismo lleva 2 días ininterrumpidos. ¿Cuánto tiempo? 2 días y un poquito más. 2 días de emisión ininterrumpida. Ya sabéis que todo el coste de la isla, es decir, el PC, que hubo que comprar un PC que está haciendo de servidor de audio, un Medium A4, un equipo que está bien de precio y con un hardware suficiente, está ahí conectado a la red, consumiendo electricidad, claro, y conectado. Y si queréis colaborar con la isla, con esta emisión en directo, con el coste de Spreaker, pues os animo a hacerlo. Cualquier donación, contribución, por pequeña que sea, es mucho. Es muy fácil contribuir con la isla de Vidas en Redes, simplemente haciendo una donación a juliommd@hotmail.com. juliommd, de Dinamarca, @hotmail.com. Si no lo sabes, pues mira, en vidasenred.com hay nada más entrar, abajito, a la derecha pone colabora y luego sale paypal.me/vidasenred, paypal.me/vidasenred, como prefiráis. Gracias a todos los que habéis hecho ya aportaciones para ir a la isla. Esto permite sufragar parte, no todo, pero parte de los costes, y la verdad es que para mí es un estímulo muy grande vuestra muestra de afecto. Uno de los suscriptores regulantes de la isla es el señor holandés errante. El señor holandés errante, que todos los meses pues manda 1 euro, y es una ayuda increíble porque no es poco. Además, yo sé que a él no le resulta fácil porque es un mago de las finanzas. Y es un placer pues contar con él. No sé si lo llamaré. Vamos a intentar hacer algunas llamadas en esta tarde de directo. Vamos a ir conectando el teléfono y vamos a ver quién hay por ahí. Amigos, esto es Vidas en Red y esto es directísimo. Os recuerdo que podéis mandar vuestros mensajes a Telegram, a la isla de Vidas en Red. Ahí podéis hacerme llegar todos vuestros audios. Todos son bienvenidos. Todos sois bienvenidos. Bueno, Vamos a hacer algunas llamadas. También tenéis el Skype de la isla de Vidas en Red, que es vidasenred@gmail.com. Que vamos a activarlo ahora mismo. killers now. These are your golden years, player. Now come on in the house and say bye to Charlene and the kids. Fuck them kids. Fuck the kids? Vidas en Red, vidasenred@gmail.com, en Skype. ¿Por qué no llamas? Si no te voy a llamar yo a ti, tú verás. Tú verás que es mejor. El micrófono está abierto. Es domingo, día 21 de mayo del año 2017. Es por la tarde. Seguramente estés aburrido. Conéctate y llama. ¿Quieres hablarnos de cuál fue tu primer PC? Adelante, tienes 3 minutos. Tienes 3 minutos, máximo 5 minutos, para compartir lo que quieras. Cualquiera de vosotros, menos Monos del Espacio. Monos del Espacio está vetado. Abierto, no lo sabía, he tosido. Parece que no estoy haciendo nada, pero estoy sondeando a algunos amigos a ver si están disponibles. Estamos llamando al amigo holandés errante sin que lo sepa. Dígame. Señor holandés errante. Hola. Estamos en. No sé si te pillo en buen momento, señor holandés errante. Ya da igual. Ya da igual. ¿Para qué? Ya ni pregunto. Ya, para adelante, tira. ¿Estás trabajando o te pillo descansando? Bueno, sí, pero puedo seguir trabajando mientras hablamos. Tener las manos libres. Bueno, sí. Me alegro de irte. Pues yo también. Está, me alegro de verte yo y todos los que están siguiendo este directo, que están ahora mismo en Spreaker siguiéndolo, así que... Bueno, señor holandés errante. Digging. ¿Hay novedades? Sí, sí las hay, pero... ¿No se pueden comentar todavía? Bueno, a vosotros sí. A ver. A ver. Bueno, un momento. Amigos de Vidas en Red. Este señor, a lo mejor hay alguno que no lo conoce. Lo dudo. Pero este señor es el holandés errante. Es un conocido videoblogger entrevistado por la cadena SER que ha salido en el diario El Mundo y que ha recibido llamadas de ciertos programas de telebasura, bueno, perdón, de televisión. Y él ha tenido la dignidad y la entereza moral de colgarles el teléfono porque sabe que la televisión, en muchos casos, es veneno. Hay gente digna que hace bien su trabajo, pero hay mucha gente que no. Y él ha tenido la cabeza fría y las buenas ideas de hacerles la pedorreta y decir, no me interesa tu programita de las narices. Bueno, creo que como converso líder de esta nuestra comunidad, permites que te corrija un par de cosas que has dicho que no son. El periódico era el Español, que era el... Sí, que verdad, sí, sí. Sí. Es el Español y luego también un diario de Tarragona, que es un periódico de aquí, de Tarragona. Y cadenas de televisión me han contactado, me pidieron mi teléfono, se lo di mientras me planteaba si sí o si no. Sí que me llamaron varias veces, pero no les cogí. Uh-huh. Y yo no les devolví la llamada, porque si tenían interés, pues que volvieran a llamar, ¿no? Sí. Pero sí que mientras tanto, pues fui pensando que no, que qué hago yo en un medio que yo no veo siquiera, y que eso, que por muy serio que fuera el programa, creo que era más buscando una noticia sensacionalista que algo... Pues como por ejemplo en Cadena SER, en el programa que he participado, que me ha encantado el programa, que es Miénteme Cine. Se llama el programa de A Vivir, que son dos días, y que sí. Bueno, ha sido un programa serio, bien hecho, también con su humor, pero dentro de buscar un programa bien hecho, no ridiculizando a nadie ni... Sí, ni, o tratando ni, con ni superficialidad, ¿no? Sí. Sí, ha sido un programa que me hubiera gustado hacer algo así, también grabando en vídeo, como una mesa redonda, pues con gente que sepa de cada uno de su sector, uh-huh, y haber podido tener una charla, pero eso es lo más parecido que no lo he organizado yo, sino lo han organizado yo y me ha parecido muy buena idea. Y bueno, el programa a mí me encanta. Sí, yo escuché la entrevista y a pesar de que fue poco tiempo, porque el tiempo es valioso en televisión, radio... Pero los tíos fueron capaces de en poco tiempo tratar con seriedad, pues por ejemplo, la opción que tú has tenido de vivir sin estar conectado a las eléctricas y a sus tarifas, y sometido a sus tarifas. Sí. Hombre, y para tiempo, pues que escuchen tu radio. Claro, por supuesto. ¿No? Si quieren más, pues... ¿Quieren saber más? Pues, Vidas en Red, la isla de Vidas en Red, o vidasenred.caster.fm. Pero pues nos decías que algo tenías. Sí. ¿Y esto es una primicia, holandés errante? ¿Una primicia mundial? Sí, pero hay algunos de vosotros que lo sabéis, pero solamente pues amigos directos y familia, ¿vale? Uh-huh. He tenido una oportunidad y empecé a hacer... sobre este tema que os voy a contar, empecé a hacer vídeos desde casi los primeros días que empecé el canal, pero son vídeos que nunca publiqué porque era una idea loca, que no quería publicar algo que luego no lo consiguiera, ¿no? Entonces, la cosa es que no he parado de darle vueltas a esa idea y al final la he hecho. ¿Y cuál es la idea? Pues... conseguir un barco. Y la idea es... ¿Te refieres a la maqueta de un barco, a un barco de estos que es radiocontrol? Teledirigido, ¿no? Sí, de estos que pones no. Y tú vas como un cochecito llevándolo. No, es un barco y la idea es vivir en el barco. ¿Vale? Toma ya. Toma ya. Y ya lo tengo. Estoy todavía que tengo que solucionar algunas cosas prácticas, pero lo que es el barco lo tengo. Sí que está en la isla. En otra isla, y, no, pero no es mi en isla. En otra isla. Y bueno, tengo que todavía tengo que seguir luchando para poderlo hacer realidad, pero sí que el barco ya es mío. Está a mi nombre y, por supuesto, tendrá bandera holandesa. Sí, señor. Si no, no sería el barco del holandés errante. Claro. Bueno, brevemente, porque tampoco quiero quitarte más tiempo y porque también tengo que cortar dentro de poco, pero este tema interesantísimo del que voy a seguir hablando contigo y machacándote a preguntas. ¿Qué planes? O sea, cuando tú te pones a decir planes, ¿qué sueñas con este barco hacer? ¿Qué esperas hacer? ¿Vivir en ese barco? Sí, pero ¿qué usos pretendes darle? A ver, como hablaba con un marinero, yo no voy a vivir en el barco, sino voy a utilizar el barco como vivienda. ¿Cuál es la diferencia? Vivir en el barco sería vivir dependiendo únicamente del barco, o sea, viajando y que el barco fuese tu ingreso. Entonces yo, en vez de eso, lo que voy a hacer es voy a utilizar el barco para vivir. Entonces, quiero poder vivir autosuficiente, ¿vale? O sea, no solo de no tener factura de luz y de agua, sino poder vivir totalmente autosuficiente. Sí que pues todo supone un proceso, no puede ser desde el primer día, pero poco a poco. Tampoco nunca pensé que yo pudiera llegar a tener un barco, y a día de hoy pues soy propietario de un barco, ¿no? Que suena así muy grande, pero lo es. Sí, ¿no? Pero eso, nunca me había pensado, yo veía un barco y pensaba, ay, qué bonito los que lo tienen, ¿no? Pero he buscado la mejor manera o la manera más económica de poder tener un barco en el que se pueda vivir, ¿no? Sí que es muy justo, pero ya iréis viendo que si Dios quiere, se puede, ¿no? ¿Habrá vídeos? Sí, de hecho hay algunos tomando decisiones, pero tomando como ya decisiones. Eso, ese ya para vosotros no tendrá valor, porque sabréis que la decisión ha está sido tomada. El comprarlo. Está genial. Tomada, pero bueno, para los que no escuchen esta radio, será una novedad. Primicia mundial, señor holandés errante, más errante que nunca, más viajero que nunca, por tierra, mar, y ahora, bueno, por tierra, por aire y ahora por mar. De hecho, tengo que traerlo. ¿Sí? Desde la isla de Ibiza, me quiere un coche atropellar y que nos ha tomado hoy la medicación. Es un conocido. Está más loco que otra cosa. Pues el barco está en Ibiza. Uh-huh. Y lo tengo que traer a Tarragona. Así que si alguno sabe de navegación y está escuchando nuestro programa, sí, que se ponga en contacto conmigo, que me hace falta alguien con experiencia. Ya seríamos dos tripulantes, yo y uno que tiene licencia para llevar motora, pero mi barco es un velero. Uh-huh. Entonces, si alguien le apetece, sabe y tiene posibilidades, pues que se ponga en contacto conmigo, y sería un Ibiza Denia, y luego ya sería costeando costa arriba hasta Tarragona. Muy bien. Pues primicia, pero esto es solo un episodio más en la interesante vida del amigo holandés errante. Amigo holandés errante, gracias por responder al aquí te pillo, aquí te mato. Y esperamos más interesantes noticias. No sé si ponerte que te responda directamente la llamada al móvil automáticamente o mandarte directamente al spam. Ya sabes que muchos domingos por la tarde, que es cuando yo puedo grabar, si sí, suena no. tu teléfono, es altamente probable que sea yo. Señor Holandés, sí, no, un abrazo. Un gran abrazo y hasta muy pronto. Y saludos a todos. Gracias, gracias, amigo. Hasta pronto. Pues este es el señor Holandés Errante y nos acaban de confirmar que tenemos a otro oyente que está disponible y que vamos a llamarle en breve. Es un señor que esta semana ha recibido una noticia muy, muy buena. Y estamos llamándole ahora mismo en directo. A un grande de YouTube. A un grande entre los grandes de YouTube. Momentos. ¿Qué tal? Señor Camionero Geek. ¿Qué pasa, tío? Por fin, por fin. Entre que yo que lo tengo complicado y tú que tampoco tienes una vida con mucho tiempo libre, me alegro de que accedas. Estás en el directo, estás en Spreaker en directo. Pero oye, antes de nada. ¡Felicidades, tío! ¿Por? ¿Tú no has recibido algo de YouTube? Ah, la plaquita, sí. Es ¡hombre! Que hace tanto tiempo que la solicité que ya se te olvida, tío. Hombre, me parece un punto importante y digno de ser mencionado. ¿A cuántos seguidores te hacen merecedor de esa placa? Puedes solicitarla cuando llegas a los 100.000. Ajá, bueno. Bueno, pues bueno, antes que nada... Es un poco rollo, de todas maneras tengo que hacer un vídeo explicando a la gente un poquito cómo va el tema de la placa, porque no es llegar a los 100.000 y que toquen a la puerta y te llegue la placa, que va. A mí, por lo menos en mi caso, es una odisea que me llegase la placa a mi casa. Madre mía. Bueno, el que no lo conozca, este es el señor Camionero Geek, tiene un podcast, tiene un canal de YouTube que no para de crecer. ¿Cuánto tiempo has tardado en llegar a este nivel de suscriptores? Pues desde el 2009 hasta el 2017, unos cuantos años. Madre mía. Y bueno, por si alguien no sabe quién es, cosa que lo dudo seriamente, el señor Camionero Geek hace reviews muy diferentes a lo que hay por ahí, a las reviews empaquetadas e industriales. Él hace reviews de todo tipo de gadgets, principalmente smartphones, ¿no? Sí, es por lo que más la gente ve mi vídeo. Bueno, si te metes en los vídeos de mi canal, pues puedes ver que las reproducciones hay bastante diferencia con un vídeo que no sea de smartphones a uno de smartphones. La gente suele ir directamente a ver reviews de teléfonos. Hay otras reviews, pero vamos, lo que se lleva la gran parte de las reproducciones, pues son eso, las reviews de los teléfonos. Uh-huh. Muy bien, el otro día hablábamos tú y yo por Telegram del tema de los criterios que está teniendo YouTube, que está cambiando las normas de juego y está perjudicando a bastante gente. Un tema que digo, este tema me lo voy a guardar para, aunque sea, comentarlo con el señor Camionero Geek. No sé si has seguido investigando ese tema, si has oído algo más, porque la gente sí. la gente está cabreada, ¿eh? Sí. Yo más que nada me quedé con la mosca detrás de la oreja después de ver un vídeo de Wismichu, que yo no estoy suscrito a su canal, pero claro, en recomendaciones, cuando hay un vídeo muy visto, pues te sale, ¿no? Y como ponía el fin de YouTube y tal, dije, bueno, me interesa, ¿no? A ver. Y comentaba eso, que ahora mismo han cambiado un poco los algoritmos de YouTube y los vídeos que más se recomiendan pues son los family friendly, creo que se decía. Entonces, los vídeos que están agrupados en ese tipo de sección, pues son los que tienen más visualizaciones y los que tienen los que cobran más por los anuncios que se ponen en esos vídeos. Y las otras categorías en las que están pues los vídeos de Wismichu o gameplays, o bueno, los gameplays no sé si estarían ahí dentro también. Uh-huh. Pero claro, los que son un poquito, los que no dicen palabrotas mayormente, los que ya tienen un contenido más bestia y tal, como Auronplay, como Wismichu, que insultan o que dicen palabrotas y tal, pues se ve que ganan bastante menos dinero ahora con la nueva historia esta que ha hecho YouTube. También se comentó pues que habían estado poniendo, pues yo qué sé, anuncios de la panadería Loli antes de la masacre de Irak de no sé qué, en un vídeo que hablaba de eso. Entonces, claro, como que no pegaba mucho ese anuncio con eso. Y el anunciante le tocaría las narices, pero... Y se iba, y se fueron muchos. Aunque realmente no sé qué tipo de publicidad puedes poner delante de un vídeo de ese tipo. No sé qué tipo de publicidad pegaría. Como no fuera un anuncio de armas... Sí, claro. Sí, publicidad o contextual... O de Necromina... Sí, no tiene no nada que ver. No sé qué publicidad podría poner. Sí, por eso yo hace... Bueno, ya me lo han dicho muchas veces mis suscriptores. Me han dicho muchas veces, oye, hazte un Patreon... que eso lo hace mucha gente en los podcasts y en YouTube y en Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene su propio podcast y su canal de YouTube sin anuncios ni mierdas porque tiene su propio Patreon y con el rollo este pues subsisten perfectamente, incluso viven de esto gracias a los Patreon. Y me lo han dicho hace años ya esto, desde que salió. Pero yo siempre por pereza de, sí, bueno, ya lo haré. Pero cuando salió el tema este dije, uff, porque también se ha juntado que Kuznichu hizo el vídeo este... Y a mí me dio por mirar, porque casi nunca miro mis vídeos antiguos ni nada, me dio por mirar a ver si tenía alguna notificación de derechos de copyright o algo así, que me hubieran anulado algún vídeo, y me di cuenta de que de los tres vídeos que tienen más reproducciones mías, pues tengo dos que me los han quitado de la monetización. Y claro, tú contactas con YouTube y YouTube no te contesta. Le dices, oye, ¿por qué me has quitado la monetización de estos dos vídeos que cumplen las normas? Está todo correcto, pero tú me has dicho que pum, te desactivo la monetización porque no te pone el motivo. Entonces, claro, y les preguntas y no te contestan, estoy en un parque, se nota, ¿no?, por el ruido. Sí. Y claro, como me quedé así, dije, hostia, es que YouTube ahora le pega el puntazo de quitarme la monetización de los vídeos que le dé la gana a él porque sí. Porque yo ya procuro subir vídeos que no incumplen las normas, pero no sé por qué, los dos de los tres que tengo como reproducciones, pum, me han deshabilitado la notificación, la monetización, y te jodes y de ahí no cobras nada. Y son de los dos vídeos que más reproducciones tienen. Wow. Dije, bueno, pues voy a probar lo del Patreon, a ver si alguien se anima, porque como le pegue el puntazo a YouTube y me desmonetice los vídeos que le dé la gana, pues me como los mocos. Así que con el Patreon a lo mejor puedo amortiguar un poco. Uh-huh. A mí, en teoría, el rollo este de que los anuncios se paguen menos, en teoría, a mí creo que no me afecta porque mi canal no es del tipo de... No estaría dentro de la sección de los canales como los de Wismichu y tal. Sí, no hay polémica en tu canal, ninguna. No, mi canal creo que es family and friendly también porque no es nada así muy bestia ni nada, ¿sabes? Pero bueno, por si acaso, pues he intentado a ver si funciona esto también. Los de política también he oído eso. Yo como no tengo monetización me da igual, pero y tampoco tengo apenas suscriptores, no tengo muchos suscriptores, pero el tema político, por lo visto, y hay gente que habla de política, te pueden meter ahí una penalización. ¿Sí? Sí, sí. Lo estuve investigando. Temas de política, sí, porque hay anunciantes que dicen, no, como este tío hable de política, o yo qué sé, empieza a hablar mal de Donald Trump, yo paso de este tío. Y vale, te rebajan el... Ahí el ranking, ¿no?, de publicidad. Sí. Pero es polémico, claro. Claro. Y a YouTube a lo mejor no le interesa porque los anunciantes no quieren salir en ese vídeo. Y claro, no te lo publicita para que la gente pues no lo vea mucho a lo mejor. Ya que sé, YouTube y sus cosas, hay una cosa que no es nada segura, ¿sabes? No lo es. Y cambian las normas. Yo el otro día decía en un podcast, imagínate, tío, cualquiera de los que hemos tenido o tenemos contrato de alquiler... que tú, el dueño del piso te dice, oye, que te cambio las cláusulas, sí, a los dos meses, porque me da la gana. Y solo tienes dos opciones, aceptar o aceptar. Y tú, ¿dónde has visto tú eso? Bueno, pues en YouTube. Claro. En YouTube lo has visto. En YouTube, sí. Pues en YouTube, mira, es como si a mí me dice el de este, bueno, ahora este mes te corto la luz hasta nuevo aviso, ¿vale? Por, no sé, no te contesto. Con los vídeos esos que tenía yo con tantas reproducciones. Sí. Te matas de hacer unos vídeos, tal y cual, y luego YouTube dice que no valen, y tú pones la música que toca, o sin música incluso, y luego, mira, o sea, que no es nada seguro, ¿sabes? Y que es que como encima no puedes hablar con ellos, porque sí, se ve no que... YouTube España no... Mensajes. Sí, no hay... Sí, es verdad, sí. Sí, ya te digo, ya para lo de la placa, ha sido una puñetera odisea, Sí. Sí, no... Pero bueno. YouTube haciendo amigos. Pues, sí. Amigo Tolo, un placer hablar contigo y gracias por responder, tío. Me hacía mucha ilusión tenerte en Vidas en Red. A mí más. Lo que pasa que yo quiero entrar siempre porque yo los escucho, pero no, claro, cuando grabas casi siempre estoy liado con los niños y tal. Bueno, de hecho estoy en un parque ahora, lo de que está mi suegra y mi mujer y se los he encalomado a ellos para que me dejen hablar un poco por teléfono. Sí, bueno, pues bendito parque. Sí. Tío, un gran abrazo y felicidades por la placa, tío. Me alegro un montón. Venga, vale, gracias. Ya hablamos por Telegram o por WhatsApp. Cuando quieras. Un abrazo. Venga, chao. Hasta luego. Bueno, nada más y nada menos que el señor Camionero Geek, un buen amigo de hace mucho tiempo, una persona que he tenido la ocasión de conocerlo en persona, y no una, sino varias veces, que en viajes que él ha hecho, y tenemos pendiente un viaje a Mallorca, un viaje ya a su territorio, a su zona, para poder echar ahí unos buenos ratos y unas buenas conversaciones. Os recomiendo, de verdad, si queréis reviews, para mí es el principal, no lo digo por ser amigo y venga, vamos ahí a compadrear y vamos a hacer ahí endogamia, no. Yo cuando, lo que pasa es que yo soy más de consumir podcast, y yo cuando él grababa más podcast, porque claro, él, su tiempo es limitado, pues yo, él era de los que estaba de los fijos en mi parrilla de podcast, y ahora que está haciendo vídeos, pues de vez en cuando veo muchos vídeos porque me parece que son las reviews más honestas, que es un problema que hay en YouTube ahora, y lo hemos hablado en las últimas semanas. El problema que existe, sobre todo en la gente que empieza a tener cierto nivel de seguidores, es la poca honestidad que tiene. Intentan hacerse los graciosos a la fuerza, intentan granjearse la simpatía de los fabricantes. Si tú haces reviews de tecnología, pues todo es bonito, todo es maravilloso, todo me gusta, y te cuidas mucho de decir algo negativo. Entonces, el señor Camionero Geek, pues es de estos tíos que no tiene pelos en la lengua, y si le gusta algo, le gusta, y si se tiene que enfrentar con una comunidad, como le ha pasado cuando hizo comentarios sobre Windows Phone y se le puso en pie de guerra una comunidad de usuarios como era la de Windows Phones, negándole cosas obvias que él había comprobado, pues él mantiene, no se achanta por eso, decir, bueno, venga, vale, voy a desmentirme, no. Y luego otra cosa que me gusta del canal de Tolo es el tema de que los teléfonos, cuando él prueba un teléfono, lo usa como su dispositivo principal y le dedica tiempo y hace sus tests, y él sabe, es una cosa que me encanta, ¿no? Cuando habla de la señal wifi de un smartphone, pues él sabe, en su vida cotidiana hay puntos de recepción 3G, 4G, wifi, que sabe que si va ahí, pues ahí hay poca cobertura 3G o 4G. Y ese es el tipo de cosas que los usuarios queremos saber. Oye, cuando vas a Mercadona, ¿tienes 4G o no? Porque él habla cuando va, pues estoy aquí en Mercadona y aquí no llega la señal. O cuando hace fotos, que hace fotos siempre en los mismos sitios. Con lo cual tú puedes comparar si, qué tal va. O él mismo, ¿no? A veces divide la pantalla y compara la grabación de vídeo de un teléfono con otro. Así que genial. Me ha hecho muchísima ilusión tenerlo aquí en Vidas en Red y espero que podamos seguir grabando. De todas formas, Tolo, que sé que estás escuchando eso, no pasa nada porque los niños se terminan haciendo adolescentes y luego pasan de ti. Se van a ver el fútbol con sus amigos y te dejan tirado y te dejan la casa para ti solo. Así que ya queda menos. Y amigos, llegamos a la hora y cuarto de directo. Sé que hay alguno más que ha intentado entrar, pero por temas personales tengo que cortar la emisión. Esto es lo que tiene el podcasting amateur o la radio amateur. Yo no sé qué es esto, lo que queráis, como queráis llamarle, porque esto es internet. El streaming amateur. Pues que me voy a ver la película Anacleto, agente secreto. Así de sencillo. Mira que no tenía ganas de verla, porque esto es una especie de compensación a mi esposa, pero es que todo el mundo que la ha visto ha dicho, oye, está muy bien la película. Y digo, pues mira, vamos a verla en ONO y vamos a ver a Anacleto, agente secreto, y ya os contaré qué tal ha ido. Gracias. Gracias a todos los que habéis estado y estáis en el chat de la isla, a los que, como Fernando, habéis contribuido al podcast de hoy con vuestros escritos, vuestras creaciones. Y gracias a todos los que estáis escuchando y apoyando de una manera o de otra a la isla. Sois grandes y lo sabéis. Vidas en Red, en directo para todos vosotros, amigos. Un saludo y hasta pronto.